ese pasito lindo que me hace suspirar. Cuando termine el baile te quiero preguntar si el próximo domingo nos vamos a encontrar. Cuando termine el baile te quiero preguntar si el próximo domingo nos vamos a encontrar. Ahí va, ahí va ese pasito lindo. Para vos, Nolia Maya. Cuando termine el baile, te quiero preguntar si el próximo domingo.